Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, lo estamos empezando una horita más tarde. Se me olvidó informarles el día de ayer que pues tenía un asunto por la mañanita. Así que ahorita voy regresando y pues llegué justo a la hora del programa, ¿no? Después de una hora a lo que debió de haber empezado el programa. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, espero que todos estén muy bien también, con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha alegría comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, está nubladito afuera, pero no está frío, se los puedo confirmar. El cielo estará nublado durante el día también. La temperatura máxima será de 62 grados y la mínima de 38. Y habrá un punto, en un punto habrá viento suave. Así que, pues va a estar rico el clima. Hay una probabilidad de precipitaciones de un 21%. Y esto será a partir de las 8 de la noche. De 8 a 10 de la noche va a caer un poquito de lluvia. Temperaturas máximas para el día de hoy de 62, mínimas de 38, vientos de 3 millas por hora, una humedad de un 17% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 21% y sería para el día jueves, pero por la noche, de 9 a 10 de la noche. Para el día viernes, sí se espera un viernes lluvioso, un 97% de probabilidad de que vaya a estar lloviendo todo el viernes, casi desde que inicia el día viernes, o sea, desde la 1 de la mañana hasta las 10 de la noche y va a continuar hasta el día sábado. O sea que va a caer muchísima agua el día viernes. Y ese día viernes sí, sí va a estar frío. O sea, va a estar fresco. Probablemente en las áreas más altas de aquí de Salt Lake City vaya a caer nieve. Así que pues prepárense. Porque pues aquí no nos indica que va a caer nieve, pero lo más seguro es que vaya a caer agua nieve. Para el día sábado, fin de semana, van a continuar los chubascos, un 74% de probabilidad, o sea que vamos a amanecer con esta lluvia hasta las 5 de la tarde del día sábado, con temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 37. Así que pues así está el pronóstico para estos próximos 5 días. Viernes, sábado va a estar lloviendo y al día domingo pues se quita la lluvia. Y para la próxima semana ya ahora sí se esperan temperaturas muy agradables, ya no nieve. Les digo nada más, les recuerdo, probablemente el día viernes vaya a caer un poco de agua nieve, aunque aquí no los esté informando, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Solo sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ser tu dueño,

No deje que su pareja se sienta desplazada, hágale ver que usted la incluye en sus planes futuros. En la riqueza, anímese y pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que poco tiempo podrían llegar a dar frutos económicos. En el bienestar, la actividad física será esencial para conservar ágil su cuerpo y la mente. Utilice las redes sociales para que pueda ejercitarse. Para el signo de Tauro. Si quiere estar en armonía con usted y con la vida, trate de evitar la irritabilidad y saque la paciencia. En el amor, muestre valor frente a la crisis que está transitando con su pareja. Siéntense y platiquen acerca de la situación. En la riqueza, momento ideal para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes. Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que tanto lo agobian. Para el signo de Géminis, aprenda que cuando empiece algo debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos. En el amor, por más de que sea una persona tranquila, no debe permitir que su pareja lo maltrate con críticas permanentes, no debe tolerarlo. En la riqueza, deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Cuenta con todos los recursos necesarios. En el bienestar, corte con todos los excesos y evite caer en tentaciones. Busque alguna actividad para que ocupe ese tiempo de ocio. Para el signo de Cáncer, transitará una etapa en la que tendrá que darle la espalda a los problemas. De lo contrario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá verla con claridad. En el amor, ya que comparte mucho más tiempo con su pareja, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupen. En la riqueza, sin dudarlo, presenta algunos de los proyectos que tiene en su mente desde ese tiempo y confía en su propia capacidad. En el bienestar, si siente que en este último tiempo las cosas no salen como usted las esperaba, revea la gente que lo rodea y evite que las personas negativas le resten su energía. En la riqueza, presenta algunos de los proyectos que tiene en mente desde hace tiempo y confía en su propia capacidad. Tendrá mucho éxito en muy pocos días. Para el signo de Leo, no se detenga y empiece a canalizar sus ambiciones en cualquiera de los senderos que se abren ante sus ojos. En el amor, relájese, ya que el inconveniente que lo agobia se solucionará muy rápido en la relación. En la riqueza, despreocúpese, ya que podrían surgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial, pero todo se solucionará. En el bienestar, organice mejor las comidas y evite los excesos en su alimentación. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas durante todo este día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirla sin ningún temor. En el amor, use sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. En la riqueza, si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo por la situación que se está viviendo. A corto plazo, verá el resultado positivo. En el bienestar, pruebe con retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en práctica. Para el signo de Libra, si no quiere que nadie le reclame algo, empieza a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. En el amor, evite los celos, ya que podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. En la riqueza, entienda que no es momento ideal para gastar más de la cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. En el bienestar, es un día para reencontrarse consigo mismo. Necesitará estar en silencio, acérquese a su biblioteca y elija algún libro que sea de su agrado. Para el signo de Escorpión, podrá concretar todos sus sueños y las ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado. En el amor, acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja. Acepte de una vez por todas que ella es la persona que últimamente la ha hecho feliz. En la riqueza es un excelente día para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. Por más de que esté seguro, no se olvide de buscar más información. En el bienestar, dado que hace días no se encuentra realizando su rutina de ejercicios, procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que contará con la luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que está viviendo. En el amor, no se distraiga y aclare la situación con su pareja. Entiendan que ya son dos personas adultas y deben solucionar sus problemas. En la riqueza, comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando desde hace meses. De lo contrario, podría sufrir algún fracaso. En el bienestar, si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita solucionar esas dolencias. Para el signo de Capricornio, comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Es una etapa ideal para generar una transformación. En el amor, a raíz de esa situación un poco triste que vivió, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen. En la riqueza, piense nuevas estrategias a nivel profesional y así podrán aplicarlas y poder competir en el mercado. En el bienestar, ya que cuenta con más tiempo de lo normal, será un día oportuno para dedicarse a uno mismo. Hágase algún tratamiento en su casa. Para el signo de Acuario, mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente durante el día. Es un periodo en el que las emociones estarán un poco desordenadas, así que piense muy bien antes de tomar decisiones. En el amor, deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado. Modifiquen la personalidad, lo hará sentir mucho mejor. En la riqueza, le resultará fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos desde hace días. Relájese, ya que contará con la ayuda de su familia. En el bienestar, cuando finalice su trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el estrés, o busca alguna serie que sea de su agrado. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Momento en el que deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales. En el amor, si pretende que su relación mejore día a día, comience a valorar más a su enamorado. Trate de abandonar su comportamiento egocéntrico. En la riqueza, serán días en los que se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y le costará hacer algún cambio. Deje de ser tan estructurado y anímese a modificar su rutina profesional. En el bienestar, sea más adulto y tome conciencia del momento que está atravesando en su vida. No siga dando vueltas sin rumbo fijo, deténgase y piense. De la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí, siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor.

despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya vamos a empezar con el segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera información que tenemos es acerca de un material milagroso de la energía solar que rompe un récord mundial. Ahorita les voy a decir por qué. Ya que investigadores de Alemania han establecido un nuevo récord mundial en la eficiencia de las células solares que fueron utilizados en perovskita, el llamado material milagroso. El equipo de las universidades Wuppertal, Colonia, Potsdam y Tubinga desarrolló una celda solar en tándem utilizando materiales orgánicos y perovskita, que es una combinación que esperan que pueda, pues, ser algún día reemplazado por las tecnologías que son basadas en silicio y que se utilizan en las celdas solares comerciales. El récord que establecieron del 24% de eficiencia representó una mejora del 4% con respecto al récord anterior de las celdas en tándem, aunque todavía está por debajo, pues, del récord de las celdas solares de silicio, que tienen aproximadamente un 26.7% de él. Los nuevos materiales, sin embargo, pues tienen un potencial mucho mayor para mejorar la eficiencia en el futuro, mientras que las células solares de silicio ahora se consideran, pues, lo mejor que se pueden lograr, con un límite intrínseco de alrededor del 29%. Los nuevos materiales también tienen la ventaja de requerir significativamente menos material y energía para su producción en comparación con las células de silicio, lo que las hace, pues, aún más sostenibles. Y pues ahí está la perovskita. Ha sido aclamada por su capacidad para mejorar significativamente todo, desde la producción de energía renovable hasta las comunicaciones de ultra alta velocidad. Y el profesor de ciencia de los materiales Z, Bali Badernack, la calificó como un material milagroso, y esto, pues, lo calificó así desde el año 2017. Su capacidad para transformar la industria solar comenzó a materializarse en los últimos años con una mejora de eficiencia de conversión de luz solar en energía desde alrededor de un 3% hace solo unos años. Entonces, el uso de diferentes materiales semiconductores en la celda solar les permite absorber diferentes rangos del espectro solar, y la perovskita es adecuada para absorber eficientemente la luz cercana al infrarrojo. Y pues para lograr una eficiencia tan alta, pues se tenían que minimizar las pérdidas en las interfaces entre los materiales dentro de las células solares. Entonces, el estudio que detalla este avance titulado Perovskita, por si ustedes lo quieren buscar, se escribe así como lo están escuchando, pero de pero, y va una V, S-K-I-T-A, Perovskita, que son células solares orgánicas en tándem con interconexión de óxido de indio. Así es como está el título de este estudio. Nuevamente se los voy a repetir por si ustedes quieren investigar un poquito más. Perovskita, células solares orgánicas en tándem con interconexión de óxido de indio. Y fue publicado en la revista Nature el día miércoles. Y bueno, en otra información científica y fuera de lo común, encontraron el eslabón perdido de uno de los mayores agujeros negros del universo. ¡Wow! Es impresionante la fotografía que estoy viendo de un agujero negro, ¿no? De la teoría a la práctica, es lo que ocurrió gracias al trabajo intenso de la Universidad de Copenhague y la Universidad Técnica de Dinamarca, quienes han identificado un objeto estelar con propiedades intermedias entre una galaxia y un cuásar. Un cuásar es una galaxia que es prácticamente recién nacida esa galaxia, ¿no? O una fuente de energía que se presenta en un agujero negro del centro de estas galaxias nuevas, que se caracteriza por ser una fuente astronómica de energía electromagnética que incluye radiofrecuencias y luz visible. El objeto estelar, que puede considerarse como un antecesor de un agujero negro supermasivo, cuya existencia se había teorizado, ha sido localizado ahora por primera vez, y el objeto se denominó GNZ-7Q y nació nada más y nada menos, ¿cuántos años? Calcúlenle, pónganle un número. Nació 750 millones de años después del Big Bang y se produjo hace unos 13.800 millones de años aproximadamente, por lo que se originó en una época conocida como amanecer cósmico. Las simulaciones habían indicado de estos objetos y que pueden considerarse como el antecesor de un agujero negro supermasivo y existirían, pero este es el primer hallazgo real y que es documentado. El objeto conecta dos raras poblaciones de objetos celestes, los brotes estelares polvorientos y los cuásares luminosos, y por lo tanto proporciona una nueva vía para comprender el rápido crecimiento de los agujeros negros supermasivos en el universo primitivo. Y eso lo señaló en un comunicado Niels Bohr de la Universidad de Copenhague. Entonces, la galaxia anfitriona del GNZ-7Q es de intensa formación estelar al crear estrellas a un ritmo 1600 veces más rápido que la Vía Láctea. Y esas estrellas crean y calientan el polvo cósmico, haciendo brillar en el espectro infrarrojo, así como se está viendo ahorita de repente esta luz. Bueno, pues para los que se preguntan, es porque estoy haciendo una grabación. Pero bueno, regresando, hasta el punto de que la galaxia donde está el GNZ-7Q es más luminosa en la emisión de polvo que cualquier otro objeto conocido en este periodo de amanecer cósmico. En los últimos años se han descubierto los cuásares luminosos, y estos están alimentados por agujeros negros que son supermasivos, con masas que van de millones de decenas de miles de millones de masas solares, y están rodeados de grandes cantidades de gases.

9:39, ya regresamos. Están escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vamos a comenzar la clasecita del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y bueno, ahí están escuchando el timbre ya para entrar a la clasecita. Y hoy les voy a hablar acerca de la depresión. ¿Qué es? ¿Cómo se puede detectar? Y también, ¿cómo se puede tratar? Hoy en día, en la mañana, pues ya ven que entré un poco más tarde, una hora más tarde, porque tuve pues cosas personales que hacer, tuve que salir. Y hoy sin querer, pues ahí mientras estaba esperando mi turno, estaba leyendo pues un post de alguien que estaba hablando pues acerca de la depresión, ¿no? No tan directamente, pero pues prácticamente pues se notaba que lo que su queja que estaba publicando pues se trataba de una depresión, ¿no? Y aparte pues dije, ah, bueno, pues este temita para Conociendo tu Meta va a estar pues interesante para muchos, ¿no? Y bueno, para empezar vamos a hablar de qué es la depresión. La depresión es un trastorno complejo que puede dispararse por muchas cosas. Puede ser por el abuso infantil, el haber sufrido violencia doméstica, la muerte de un ser querido, incluso un fracaso de pareja, que pues son los escenarios más habituales que suelen desencadenar el trastorno. No necesariamente son estos, o sea, puede ser a veces alguna enfermedad, la pérdida de un trabajo, no sé, o sea, pueden desencadenarse por muchas situaciones, ¿no? Que ahorita tal vez no estoy mencionando aquí en este artículo. Que por cierto, pues este artículo lo estoy sacando de Hola Doctor, buenísima página, que es donde siempre les traigo pues recetas y que va de acuerdo, ¿no? A los temas del metabolismo. Y bueno, pero en el espectro es más amplio, ¿no? Cuando uno sufre depresión, ya que un accidente, baja autoestima, heridas que no sanan, pueden ser algunas pues de las características que ocasionan una depresión. Medicamentos también, ¿no? Que la persona esté consumiendo por otras afecciones, puede ser por algún tipo de historial de la familia, ¿no? Que ha sufrido depresión y entonces algunos de ellos ya están presentando algunos de los síntomas, entonces les recetan, ¿no? Y algo como los beta bloqueantes, las estatinas, los corticosteroides, medicamentos hormonales, todo eso puede causar depresión. Y bueno, pues las posibilidades son tantas que solo un especialista, un médico especializado obviamente, te va a poder recomendar, ¿no? Algún tratamiento apropiado y adecuado para uno. Se trata de un trastorno del estado de ánimo que provoca un sentimiento constante y cíclico de desolación y pérdida de interés, ¿no? En casi todos los aspectos de la vida de la persona. O sea, tal vez a ti te emociona, te da felicidad salir al parque, ¿no? O comerte algún helado, no sé, alguna comida que te guste mucho, que disfrutes, salir con los amigos, hacer alguna actividad fuera. Y de repente, pues, se te acaba el gusto por todo eso, ¿no? O sea, que ya no hay absolutamente nada de interés. Entonces, cuando se pierde ese interés, cuando tu estado de ánimo ya se vuelve, pues, un poco neutro, o sea que ya no estás como que reaccionando ante nada, pues se puede dar este estado, pues este trastorno en tu estado de ánimo y pues pierdes ese interés por las cosas que antes disfrutabas, ¿no? Entonces no es fácil de detectar porque se camufla, entre comillas, en un estado de tristeza temporal o incluso de estrés. Seguramente durante un chequeo médico anual, tu médico de cabecera te vaya a preguntar sobre tu estado de ánimo y puede también detectar señales de alerta y dar el primer paso en lo que será una cadena de ayuda. De hecho, pues el año pasado, el año antepasado, pues me estuvieron haciendo análisis por la situación que ya muchos conocen, ¿no? Y sí, muchas de las preguntas que venían ahí era, pues, ¿cómo estás de estado de ánimo? ¿Has tenido estos pensamientos? O sea, hasta muy directo, ¿no? ¿Has tenido pensamientos suicidas? Te ponen en estos estudios Y pues ahí pueden detectar si tal vez una persona que va a hacer análisis de sangre y de repente contesta estas preguntas, pues sí, pues pueden detectarle rápido una depresión, que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque hay gente que probablemente tú dices, no, pues yo lo veo bien, y de repente pues te dan una mala noticia de esa persona que hizo algo, ¿no? Como quitarse la vida, y tú decías, ¿cómo es posible? Así era una persona que se veía bien, pero pues uno no sabe, ¿no? Las enfermedades mentales, que así es como se les llaman comúnmente, pues a veces no presentan algún síntoma ante la gente, ¿no? Tal vez van a su casa y ahí es donde de plano pues pueden sentir pues toda esta oscuridad, este miedo, esta falta de interés por la vida, etcétera, etcétera, y que no necesariamente uno se da cuenta, ¿no? Del momento en que ellos están viviendo o que ellos están pasando, ¿no? Entonces, si tú te haces un chequeo médico anual, es muy probable que te pregunten esas preguntas, valga la redundancia, y pues sé sincero, ¿no? Contesta bien por si alguien necesita ayuda. Pues puedan recibirla, ¿no? La depresión es una de las afecciones de salud mental más comunes a nivel mundial. La padecen alrededor de 350 millones de personas. Es impresionante, 350 millones de personas, bastante, ¿no? En Latinoamérica, el 5% de la población la sufre. El 5% es increíble, ¿no? Aunque el porcentaje de personas que recibe tratamiento es muy bajo, eso lo indica la Organización Panamericana de Salud, la OMS. Y el Instituto Nacional de Salud Mental estima que unos 16 millones de personas viven con depresión en los Estados Unidos, ¿no? Y puede ser que tal vez tú estés pasando por una etapa depresiva y no te das cuenta, ¿no? Y te puede estar afectando. La Asociación Americana de Psiquiatría sugiere que la combinación de antidepresivos con tratamiento psicológico funcionan bien en la mayoría de los pacientes. Combinar estrategias tiene pues una explicación, y la gente suele abandonar pues más fácilmente a las píldoras que a los psicólogos. Y si esto ocurre, pues el terapeuta será el balance para volver a encarrilar el tratamiento. Entonces, para los que piensan que es una tristeza pasajera la depresión, tal vez dices, ah, no, estás triste, pues se te va a pasar, ¿no? No, no es una tristeza pasajera. La tristeza es una emoción humana natural, ¿no? Es algo normal que a veces nos pongamos tristes, tal vez, ah, ahorita está nublado, me recuerda tal momento, te pones triste, pero no necesariamente, pues, tiene que ser, a un largo plazo, ¿no? Probablemente te pusiste triste un ratito porque recordaste algo y ya. Y pues la depresión no es una tristeza pasajera. La tristeza es una emoción humana normal y la depresión es un estado mental que no lo es. Muchas veces, pues las dos palabras se confunden o se usan como sinónimos, como decir, ah, está depresivo, está triste, ¿no? Especialmente pues en nosotros, en la comunidad hispana. Al decir que una persona pues está triste, cuando en realidad puede estar sufriendo de depresión y puede que esté necesitando de ayuda y que pues no la esté recibiendo, ¿no? El estudio SOL, que es por sus siglas, es SOL, así como lo acaban de escuchar, y es Study of Latinos. Y ese estudio se llevó a cabo por una década en distintas comunidades latinas de los Estados Unidos y comprobó que el 27% de nosotros los latinos que vivimos en el país presentan síntomas de depresión. Un 27% es bastante y es entendible, ¿no? Muchas personas estamos aquí y muchas de nuestras familias están en otro país. O muchos vienen solamente a trabajar y pues a dedicarse a ello y pues pasan la mayoría del tiempo trabajando y no conviviendo con otras personas, ¿no? Y puede que estén sufriendo de depresión y pues este estudio pues lo ha comprobado, ¿no? De todas las comunidades latinas, la que tuvo más síntomas de depresión fue la puertorriqueña, ¿no? Seguida por la cubana. Es impresionante, sobre todo porque este segmento de conociendo tu meta, yo pues lo cambié, siempre teníamos una receta de salud y así, ¿no? Y es lo que hacemos. pero es para informarnos más acerca de nuestro metabolismo. Yo aprendí mucho del metabolismo hace 2 años cuando me enfermé de una bacteria y pues me di cuenta de muchas cosas que totalmente desconocía, y por eso es que incluimos este segmento al programa, ¿no? Sin embargo, pues mi gran maestro, al que yo le puedo agradecer, ¿no?, el que yo haya recuperado mi salud de una manera tan satisfactoria, se debió al señor Frank, que era un especialista en metabolismo. Y digo era porque lamentablemente el año pasado pues él partió. Y lo que pasó, una persona que ha ayudado muchísima gente, no saben a cuánta, en recuperar su salud a través de sus videos, a través de su canal, a través de sus productos, a través de sus clases. Y pues lastimosamente él cayó de un edificio y pues lo que dijeron las autoridades es que había sufrido de depresión. Que pues ahí está la incógnita. Pues mucha gente que vimos sus videos, y si ustedes pueden ver sus videos y pueden leer sus libros, pues se darán cuenta que era una persona que amaba la vida y que se preocupaba mucho por ella. Hablaba de la depresión, hablaba cómo tratarla de manera natural y que faltas de minerales son los causantes de una depresión, ¿no? Entonces, para mucha gente no nos hace mucho sentido, ¿no?, que eso haya ocurrido, pero pues ocurrió, ¿no? De que sí, falleció y cayó de un piso 7, creo, en Puerto Rico. Y entonces aquí nos está diciendo que pues según este estudio, pues ya sabemos, ¿no?, el 27% de los latinos aquí en Estados Unidos sufren de depresión, y pues en la primera pues están los puertorriqueños, ¿no?, en la comunidad latina la que más síntomas de depresión pues padece es la puertorriqueña, y seguida por la cubana. Entonces es curioso pues que haya traído yo este tema. Tal vez no lo debería de haber traído, pero hace sentido. Aunque lo que no hace sentido, o hace más sentido, ¿no?, es de que él fallece, el señor Frank, justo antes de lanzar su libro para combatir el cáncer. Un libro que es muy esperado por muchos de nosotros. Él sacó un libro que se lo súper recomiendo para la gente que padece de diabetes. Diabetes sin problemas. Léanlo, cómprenlo. Mucha gente real, yo estoy en un grupo de personas, y mucha gente que padecía de diabetes, ya saben que mucha gente sabe que no hay una cura, pues se curaron de este diabetes. Le quitaron pues todas las medicinas que le habían suministrado el médico, porque dice, ya no lo necesitas. Entonces, así de bueno es ese libro, y así de buenos son sus consejos, y así de buenos pues bien venía el libro del cáncer, que se llamaba, bueno, él decía que se iba a llamar Si yo tuviera cáncer. Pues justo antes de lanzar el libro es cuando él muere. Entonces pues hay muchas teorías, ¿no?, de lo que pudo haber pasado. Entonces pues no me voy a meter en ello, pero sin embargo pues iba aquí pues como hacer un paréntesis, ¿no?, en todo esto. Pero bueno, regresando ahorita al tema de la depresión, hay síntomas, y uno de esos síntomas, las entidades científicas identifican los siguientes síntomas como señales de alerta, que son más notorios, así que pongan atención. Un estado de irritabilidad permanente, cuando la persona pues se irrita por cualquier cosa, se enoja por cualquier cosa, puede estar pasando pues por un momento muy difícil mentalmente hablando, ¿no? Cambios en el apetito y el peso, a veces o bajan demasiado de peso, así que dices tú, pero si no está haciendo dieta y no está haciendo nada de esto y bajó demasiado de peso, o viceversa. Trastornos del sueño, que puede ser insomnio o dormir mucho. Sentir cansancio o una sensación de lentitud durante el día, tener baja la energía, tener sentimientos de culpabilidad o sentir que nada pues tiene sentido, ¿no? Problemas con la capacidad de enfocar en una actividad o perder fácilmente la, la concentración, perder la habilidad de tomar decisiones, tener pensamientos de muerte o suicidio. Entonces, ojo aquí, también hay personas depresivas sonrientes, ¿no? Y eso le llaman depresivos sonrientes. En el imaginario colectivo, la persona depresiva es aquella que tiene una cara triste, ¿no? Desesperanzada, dices, no, pues si algo le está pasando, ¿no? Que se encierra en su casa, que apenas puede funcionar, ¿no? Tal vez se le lleva dormido. Y sin embargo, pues no todo el que padece de depresión encaja en ese estereotipo. Un artículo de Psychology Today explica que hay una forma de depresión enmascarada tras una fachada de felicidad a la que se define como depresión sonriente. La persona con depresión sonriente pues parece estar feliz, ¿no? Pero internamente presenta síntomas depresivos, o sea que pues está muy cañón de identificar, ¿no? Al menos que la persona pues realmente vaya a hacerse algún chequeo y pueda contestar ese tipo de preguntas que le dije que por lo general te ponen, ¿no? En una hoja cuando vas a ver un médico, ¿no? Pero bueno, esta forma de depresión a menudo pasa desapercibida. Los mismos que la padecen, de hecho, la descartan. O sea, dicen, no, ¿cómo? Yo soy muy feliz, disfruto mucho de mi vida, ¿no? Y dejan a un lado sus propios sentimientos. Y pueden no estar conscientes de su depresión o pueden incluso querer ocultarla por temor a que se los considere débiles. Y pueden estar sonriendo, pero ya en su casa tal vez ahí la están pasando mal, ¿no? Entonces, hay que ir con un médico, obviamente, una evaluación de depresión. Te va a permitir averiguar si una persona está deprimida. Entre otras cosas, esos tests te permiten observar qué tipo de depresión padece la persona. Hay diferentes tipos de depresión. La más común es la depresión mayor, que causa sentimientos persistentes de tristeza, de enojo o de frustración y puede durar varias semanas o más. Trastorno depresivo persistente. Este causa síntomas depresivos que duran 2 años o más. Depresión postparto. Es una depresión que se da después de dar a luz, que muchas mujeres se sienten tristes, pero la depresión postparto causa una tristeza y una ansiedad extremas después del parto y puede impedir que una mujer se cuide a sí misma o a su bebé. El trastorno afectivo estacional. Este tipo de depresión suele ocurrir en el invierno, cuando hay menos sol durante el día. Y la mayoría de las personas con trastorno afectivo estacional pues se sienten mejor en la primavera y en el verano. En la depresión psicótica, esta ocurre con una psicosis, es un problema psiquiátrico más grave y la psicosis puede hacer que una persona pierda contacto con la realidad. Y el trastorno bipolar. Antes era conocido como una depresión maníaca y las personas con trastorno bipolar pues tienen episodios alternantes de manía, o sea que de repente están eufóricos extremos y después pues pasan a una depresión así muy triste. De hecho hay una película donde sale Anne Hathaway que se trata de eso, que ella es bipolar. Muy buena película, por si ustedes quieren entender un poquito más, no recuerdo el nombre de la película, pero pongan ahí películas de Anne Hathaway y les va a salir ahí. Pues yo creo que es una de las más recientes. Bueno, ¿por qué es peligrosa la depresión? Expertos coinciden, en que es muy difícil de detectar la depresión sonriente, esa que pues dices tú, no, pues al parecer está bien, ¿no? Su término técnico es depresión atípica y por ende, pues es difícil de tratarla. El sello distintivo de la depresión sonriente, algunos también la llaman la tristeza del payaso. Y es justamente la tristeza, o sea, la sonrisa y la fachada externa, pues es un mecanismo de defensa. Puede ser que la persona realmente está deprimida. Un intento de ocultar los verdaderos sentimientos que están mirando el alma de la persona. Y bueno, ahorita que dijeron, que dice aquí en el artículo, ¿no? De esta depresión que le llaman, ¿dónde está? La tristeza del payaso, me acordé de un episodio de Seinfeld donde sale el payaso y hay una canción, ¿no? Pues de ópera muy conocida. Ríe, payaso. Porque el payaso está triste, obviamente, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, ¿no? la experiencia de cada persona que sufre de depresión pues va a ser muy diferente, ¿no? Y es posible sentir solo uno o varios de esos síntomas que ya mencionamos. Entonces, las personas que sufren de esta forma de depresión pues suelen no ofrecer ningún indicio de su problema al mundo exterior y puede hasta ser el amigo gracioso, el alma de la fiesta. Entonces tú no sabes si realmente está pasando por una depresión. A menudo mantienen un trabajo de tiempo completo, tienen un hogar, participan en deportes y tienen una vida social bastante activa con su máscara puesta y todo se ve genial, incluso está perfecto. Sin embargo, pues debajo de esa máscara sufren tristeza, ¿no? No nada más tristezas, también están los ataques de pánico, la baja autoestima, el insomnio y en algunos casos puede tener pensamientos suicidas. Entonces, esto puede ser particularmente peligroso. Entonces, en la depresión clásica, la persona pues simplemente no tiene fuerzas para actuar. O sea, es muy notorio, ¿no? Tú te das cuenta cuando la persona pues no sonríe, siempre está triste o se está quejando o está enojado, etcétera, etcétera. Entonces, pero el paciente con esta depresión sonriente pues tiene más energía para hacer realidad sus pensamientos. Entonces, imagínense lo que pueden lograr, ¿no? Lo que pueden hacer, cómo se pueden afectar. Tratamiento, pues la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor después de recibir tratamiento con medicamentos llamados antidepresivos o terapia de conversación, que es la psicoterapia. Cualquiera de los dos les va a ayudar o la combinación, ¿no? Y muchas veces se combinan ambas estrategias. La duración típica de un tratamiento con medicamentos antidepresivos dura de entre 2 a 12 meses, pero en general este tiempo se discute con el proveedor de salud y depende de la mejoría que experimente el paciente. Entonces, hay líneas de ayuda que les voy a mencionar, ya que este artículo está perfecto pues para ayudar a toda la gente que realmente pues tal vez piensa que sí está con un problema de depresión y dices tú, bueno, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Pues aquí escuchen, porque aquí les voy a decir las líneas de prevención. Y bueno, en Latinoamérica y el Caribe las personas pueden consultar con su médico, asistir a las clínicas comunitarias locales o revisar recursos, ¿no?, que pueden ofrecer las oficinas regionales en cada país de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. O sea, ustedes pueden googlear ahí en su celular o en su computadora para que encuentren, ¿no?, recursos para combatir la depresión. Entonces, yo te voy a mencionar algunos recursos que la persona con depresión o tal vez un ser querido pueden utilizar pues para pedir ayuda e iniciar el camino de regreso a la vida normal, ¿no? Entonces, la primera es la línea de prevención del suicidio y pues ahí si lo quieren anotar el número es el 1-800-273-8255, 1-800-273-8255. La línea de texto para hablar sobre una crisis, o sea que tú puedes textear, tal vez estás pasando un mal momento y puedes textear HOME, H-O-M-E, al 741741. Entonces, 741741. Ahí es donde puedes textear. El grupo de apoyo para depresión puedes encontrarlo en este número: 1-800-826-3632. 1-800-826-3632. Violencia adolescente, línea de apoyo. Es el 1-800-992-2600. 1-800-992-2600. Y línea para personas que escaparon de sus casas y que pues también se salieron por la razón que haya sido y que necesitan pues alguna persona, ¿no?, en la que puedan confiar. Las llamadas aquí son confidenciales. Dice aquí que pues para las personas que escaparon de sus casas, los llamados son confidenciales y pueden ser al 1-800-231-6946, 1-800-231-6946. Para las personas que sufrieron algún tipo de asalto sexual, también hay una línea para asalto sexual, 1-800-223-5001. 1-800-223-5001 y la línea nacional para violencia doméstica. Para quien está sufriendo de violencia doméstica, pueden llamar al 1-800-799-SAFE. O sea, busquen la letra que dice, donde está la S, la A y la F y la E. 1-800-799-SAFE. Y bueno, aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo se los leí de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la FDA, la NDMDA, Medline Plus, American Psychiatric Association, el CDC, Psychology Today, Clínica Mayo y la OPS. Y bueno, pues con esto ahora sí finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a pasar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que vamos a poner en práctica el día de hoy. De la mañana en punto, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a hablar del apartado número 5 que se titula La voluntad indivisa de la filiación y continuamos en el capítulo 8, el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros. Estamos en el octavo repaso, día 59 y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros son 784. Y bueno, vamos a dar inicio al tema. Okay. Y bueno, en este apartado, como ya es la dinámica, les leo una parte y vamos a dar el comentario. Entonces, en este título de la voluntad indivisa de la filiación, lo primero que nos dice es una pregunta, dice, ¿podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. y esta mente es invencible porque es indivisa. Indivisa. La voluntad indivisa de la filiación, la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios. Y bueno, con esto que ya les leí todo este primer párrafo, nos vuelve a recordar que cómo nosotros podemos pensar que estamos en paz cuando nuestra paz depende de estar alejado de ciertas personas, ¿no? Es obvio que cuando alguien está enojado con alguien, alguien tiene algún problema, ¿no? Con algo en su vida, con alguien en su vida, pues no quiere estar rodeado de esa situación o de esas personas, ¿no? Pero al nosotros hacer esa separación, al querer excluir a ciertas personas de nuestra vida, porque decimos, ah, no me cae bien, o sea, no quiero estar con esa persona, o no me gustó lo que me dijo, no me gustó cómo me lo dijo, me acuerdo de esas cosas que me hizo, o sea, todo ese tipo de información que nosotros traemos a nuestros pensamientos, lo único que hacen es alejarnos más de la unión. O sea, es muy fácil para nosotros juzgar, es muy fácil para nosotros poner etiquetas, criticar y decir, ah, todos ellos están mal y yo estoy bien, porque yo lo pienso así, porque yo en toda mi vida, en cómo he estudiado, lo que me han enseñado, me han dicho que las personas que hablan así, las personas, o sea, que mastican de tal forma, las personas que no saben pronunciar ciertas palabras, las personas que no fueron a esta escuela, o sea, tenemos tantos prejuicios que, híjole, o sea, no es raro que tengamos, o sea, tantos conflictos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos aceptamos, o sea, parece que hoy en día la sociedad nos muestra un escenario perfecto de lo que debe ser la vida, ¿no? Y no, ese no es el escenario perfecto. Estamos viviendo llenos de ilusiones. ¿Cómo podemos decir que mi felicidad va a depender de algo externo cuando yo soy la que está decidiendo lo que me hace feliz? O sea, ¿cómo puedo decir que el dinero me va a hacer feliz? Una casa, un auto, una pareja, buenos hijos, o sea, empezamos a meternos muchas ideas de decir, hasta que tenga tanto dinero en el banco, hasta que tenga este puesto de trabajo, hasta que viaje, hasta que tenga todos estos lujos, hasta que tenga diamantes, o sea, hasta que tengamos todo esto voy a decidir ser feliz. Y realmente cuando tú pospones tu felicidad en otro momento que no es este, lo único que hacemos es retrasar nuestro estado de felicidad, ¿no? Tú puedes ser feliz, tú puedes ser dichoso ahorita en este momento porque tú lo decides. O sea, si tú no quieres ser feliz, o sea, no le eches la culpa a alguien más o algo a más o a la vida, ¿no? De decir, no, es que la vida es bien injusta conmigo, o sea, yo batallo mucho, yo veo que la gente ni se esfuerza y les va y les sale todo bien. Ese tipo de pensamientos son pensamientos del ego. El ego te va a hacer sentir que tú estás en un momento que no es ideal para ti, que es un momento incorrecto. Te dice, no, es que tomaste malas decisiones y mira ahora, pues ni modo, te toca vivir eso. O sea, no tomaste malas decisiones. Tomaste las decisiones que tenías que tomar, por eso surgieron. Es como decir, mi vida no es tan bonita ahorita, o sea, ¿y quién me dice que no es bonita, que no es perfecta? Y tal vez te vas a poner una lista, decir, no es perfecta porque tengo cosas por pagar, no tengo dinero suficiente, mis hijos pues no se portan bien, mi pareja no me trata bien, mi familia pues está enojada conmigo, o sea, voy a poner una lista de lo que ustedes quieran, ¿no? Y decidir que mi vida no es perfecta por eso, y que yo no puedo ser feliz porque pues me falta todo eso, ¿no? Tengo muchas carencias. Las carencias siempre van a venir del ego, van a venir de las ilusiones. Una ilusión es una falsedad, ya lo hemos dicho muchas veces. Si tú no encuentras que tu vida es perfecta, entonces ponte a pensar por este instante nada más, ¿por qué has decidido tú que no es perfecta? Tú, o sea, sé consciente, estate presente en este momento y pues sé sincero contigo, ¿no? O sea, no es porque alguien te dijo tu vida no es perfecta, no es porque alguien más vino y te dijo, o sea, tu vida debería de ser distinta. O sea, si tú te creíste eso, pues entonces vas guiado por un maestro equivocado. Es obvio que cuando uno se siente en paz, se siente feliz, se siente dichoso, se siente en plenitud, no va a tener ningún problema en su vida. No va a haber problemas. ¿Por qué va a decir qué es eso? No hay ningún problema. ¿Qué es un problema? O sea, va a vivir su vida entera, o sea, con la certeza de que lo que se está viviendo es perfecto. Si ustedes se ponen a recordar los momentos, si yo les dijera, recuerden el momento más desagradable que hayan pasado en su vida en los últimos 5 años. Y si dices, no, pues no encuentro nada. O en los 10 años, o en toda su vida, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el momento más triste, más desagradable, o en el que más te sentiste herido, o en el que más sufriste, qué sé yo? Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida de una pareja, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser una enfermedad, puede ser lo que quiera, pongan ustedes ahí. Entonces, cualquiera de ese recuerdo que ustedes hayan traído a su mente, no existe. Es solamente un pensamiento. Es una memoria que tú creaste, y las memorias son eso. O sea, es algo que ya no está aquí. Por eso tenemos que estarlo repitiendo en nuestra mente para recordarlo, para que no se nos olvide que no está aquí. Muchas veces pensamos, ah, pues como está en mi mente, está aquí. No, no está aquí. Es una invención. De hecho, por más de que digas, ah, yo sé lo que pasó el día de ayer, porque hice esto, me levanté a esto, comí esto, todo lo que tú vas a recordar, lo vas a recordar distorsionado. Vas a pasar algunos detalles desapercibidos. Hasta la gente que tiene esa memoria superdotada, ¿no? Que recuerdan de todo, pues no van a recordar todo exactamente. ¿Por qué? Porque están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor que nosotros pues no podemos ver hacia atrás, ¿verdad? No tenemos esa capacidad de ver hacia atrás. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que sabemos lo que está pasando y que sabemos que nuestros recuerdos sí existen porque están en mi mente y entonces los puedo volver a sufrir? ¿Por qué? Porque tú lo has decidido. Igual si yo les digo que recuerden el momento más dichoso de su vida, en el que se sintieron felices, plenos. Hay gente que sacó la lotería, hay gente que acaba de tener a su primer bebé, tal vez hace unos días, hace un año, no sé. Hay alguien que pues le dieron el puesto de trabajo, o se compraron una casa, o se compraron dos, o se compraron un auto del año, de sus sueños, o sea, no sé. Y tal vez dices, sí, pues sí lo puedo recordar. Pues te vuelvo a decir, eso no es real. Es un recuerdo. Y un recuerdo es una ilusión. Son memorias que uno las trae, las deja ahí, las quiere conservar. ¿Por qué? Porque dicen, es parte de mi vida. ¿Qué es parte de tu vida? Parte de nuestra vida es todo lo que está sucediendo en este instante. ¿Por qué? Porque en este instante estamos viviendo. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás en el ayer? ¿Estás en el mañana? ¿O estás ahorita aquí, presente en este instante? Estás en el ahora, ¿verdad? En este instante. ¿Y dónde estás ahorita otra vez? Siempre estamos en este instante. Y si te vuelvo a preguntar, ¿dónde estás ahorita? No me vas a decir que estás en el pasado, porque tus pensamientos están recordando algo, ¿no? Pero podrá que estén allá tus pensamientos, pero estás aquí. Y aquí es en el único momento donde tú puedes decidir cómo vivir tu vida, qué realmente te va a importar, qué realmente vas a disfrutar y qué vas a perdonar, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos y aplazamos otorgar el perdón a alguien porque pensamos que no se lo merece. Decimos, no se merece todavía mi perdón. y por eso no lo he perdonado y no la he perdonado en tantos años. Lo único que hacemos con eso es aplazar nuestra plenitud. Porque si tenemos algo en nuestra mente o a alguien en nuestra mente que decimos no lo puedo perdonar, no la puedo perdonar, no puedo perdonar esa experiencia que tuve en mi vida porque fue lo más cruel que me ha pasado, mientras sigamos conservando esas ideas, no voy a poder vivir de la dicha que la vida me está diciendo, oye, ya lo viviste, no tienes por qué volver a vivirlo. No existe esa necesidad. El ego es el que nos hace pensar de que está bien a veces recordar para no perdonar a alguien, para que no se nos olvide, ¿no? Y no. Tú no perdonas para decir, ah, qué buena persona soy porque sé perdonar. Uno perdona para estar en paz. Si tú no perdonas, tú no vas a estar en paz. Vas a seguir conservando esos pensamientos de ira, de tristeza, de angustia, de estrés. O sea, todo eso. ¿Por qué? Porque ha sido tu decisión. No podemos decir que porque la otra persona, ¿no? O sea, tú no puedes controlar lo que está sucediendo en tu entorno. No podemos controlar lo que está sucediendo en nuestro entorno, pero sí podemos controlar lo que está sucediendo en mí. Tenemos esa libertad, ese libre albedrío, ¿no? De decidir cómo quiero vivir mi vida, hacia dónde me quiero enfocar. Y me quiero enfocar al presente, a disfrutar este momento dichoso. ¿Por qué aplazarlo un día más? ¿Por qué aplazarlo hasta el próximo mes? Cuando tenga esto, cuando logre esto, ¿por qué? La vida es tan hermosa que no queremos verla así. Se nos hace como que muy fácil, ¿no? Decir, no, o sea que puedo vivir mi vida plena y dichosa en este momento sin tener todo lo que pienso que debo tener. Sí, así es, dichosa y plena en este momento sin tener todas esas cosas que tú piensas que necesitas tener para vivir tu vida plena o feliz. Entonces, no, es que debe ser más difícil. Entonces, me voy a poner pensamientos, metas, objetivos, me voy a estresar, me voy a enojar, voy a trabajar 20,000 horas, voy a hacer que todas las cosas en mi entorno se vuelvan perfectas, que la familia sea perfecta, que la pareja sea perfecta, que los niños sean perfectos. ¿Quién te dice eso? ¿Por qué te dices eso tú? ¿Por qué quieres escuchar al ego? Sabemos que el ego nunca se va a callar mientras lo sigas siguiendo. Puedes tener $1,000,000 y no ser feliz. ¿Por qué? Porque dices, un poquito más. Necesito un poquito más, unos 2,000,000. Si tienes 2, 3. Y si tienes 3, 6. Y si tienes 6, 9. Si te aumentaron el salario, no, pues quiero más. Si te encontraste con la persona más cariñosa, no, pues quiero que sea más cariñosa. Si tus hijos sacan buenas notas, no, pues quiero que aparte de sacar buenas notas, ahora que hagan otra actividad para que también sean mejor. O sea, siempre es más, nunca está satisfecho. El ego nunca está satisfecho. Y mientras sigamos escuchando al ego, vamos a seguir viviendo nuestra vida afectados por nuestros propios pensamientos. Y recuerden que tenemos esa libertad de decidir cambiar esos pensamientos. Lo ideal es no traer pues todas esas ideas preconcebidas en nuestra mente y ver el mundo, ¿no? Como ahorita tal vez un bebé que está naciendo, pues está, ¿qué es esto? No sabe qué es, no sabe qué es su mano, no sabe dónde empieza su mano, dónde termina su pie, no sabe. Y está viviendo la vida, ¿no? Literal, todos estamos viviendo la vida. ¿Pero realmente la estamos viviendo conscientes realmente estamos despiertos. Nos despertamos y tal vez para los que recordamos lo que soñamos, porque hay gente que de repente dice, no me acuerdo, pero te das cuenta, ya me desperté. El sueño, era un sueño todo lo que estaba viviendo. ¿Realmente despertamos? Porque si estoy despierta y de repente traigo mil cosas en mi mente, ¿estoy despierta? O sea, ¿estoy viviendo la realidad? Hay que mantenernos presentes y reconocer que el camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. Entonces, no lo sigas, no lo vamos a seguir. El Espíritu Santo nos ofrece una sola dirección a todas las mentes y es la que nos enseña a que enseñemos a otros. Entonces, no vamos a perder esta dirección. No vamos a dejar que las ilusiones gobiernen nuestra vida. No vamos a dejar que nuestra mente pues nos afecte nuestro momento presente. Y vamos a seguir esta dirección, ¿no? Esa dirección que está llena de luz y que no hay oscuridad. Ya hemos dicho que la luz y la oscuridad no pueden coexistir. O estamos en uno o estamos en el otro. Vete a un cuarto oscuro y prende la oscuridad se desvanece. Apaga la luz y la oscuridad está, ¿no? Entonces, el ego es como la oscuridad y la luz es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe perdonar. Entonces, tú sabes muy bien cuando te estás dejando llevar por el Espíritu Santo, por este maestro que te dice, ama a tu prójimo, vete en el otro, mírate en el otro, no juzgues, acepta tu vida. Vívela plena, porque es plena, o sea, tienes la oportunidad de vivirla plena y es perfecta. No porque tú pienses y porque tu mente te diga que no es perfecta, no significa que no sea perfecta. Se están dando muchísimas cosas en el mundo, en el universo, para que tú puedas vivir exactamente este momento como lo estás viviendo. Como que es muy injusto decir, no me gusta. O sea, todo el mundo está conspirando para que viva este momento, pero no me gusta, entonces no es perfecto. Es el ego el que te dice que no es perfecto. Realmente es perfecto tu momento. Entonces vamos a dejar atrás todas las ilusiones y vamos a ir más allá de los intentos del ego, ¿no? Vamos a recordar que delante de nosotros va alguien que nos va guiando y es el Espíritu Santo. Y vamos a poner toda nuestra fortaleza en la verdad y vamos a dar gustosamente el día o en este momento vamos a dar las gracias porque nos están recordando que cuando yo acepto mi vida y cuando yo acepto a la vida en general puedo darme cuenta de que la realidad no era como yo pensaba, que la estaba tergiversando, que estoy viendo de diferentes perspectivas y que no quiere decir que esté mal, pero tampoco quiere decir que esté bien. Simplemente son perspectivas, que tú opines una cosa, que yo opine otra cosa, pues no lo hace la realidad, ¿no? Inclusive, no me tienes que creer todo lo que estoy diciendo. Sin embargo, si hay algo que tú puedes rescatar de esto, pues tómalo. Y si no te sirve nada, pues déjalo, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 59 del libro Un Curso de Milagros. Y son 5 ideas que estamos repasando. Hoy es la de la 41 a la 45. Y bueno, en este momento, si ustedes pueden cerrar los ojos, háganlo. Y pues lo tienen que poner en práctica durante el día, las ideas, por lo menos cuando ustedes consideren que sea necesario. Y trabajar en ellas 2 minutos, o sea que nada más se concentren en estas ideas por 2 minutos. Entonces la primera, Dios va conmigo donde quiera que voy. Dios va conmigo donde quiera que voy. ¿Cómo puedo estar solo cuando Dios está siempre conmigo?

nubladito. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30, 9:30 de la mañana. Pero bueno, aquí voy a hacer una pausa porque mañana comparto oficina. Probablemente lo empiece a las 8:30 o 9:30 de la mañana, pero sí vamos a tener el programa, ¿ok? Y pues también nada más recordarle que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en una hora y media más. Y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañanita. Recuerden que lo pueden escuchar en la página de la radio, completito el programa, www.sexyloveradio.com. En la primera pestaña, o bueno, lo primero que dice ahí en la página de podcast, ahí van a encontrar todos los programas, las grabaciones de todos los programas, para que lo escuchen a la hora que ustedes quieran y puedan. Y también lo pueden compartir ahí con sus queridos. El segmento de encuentros existenciales, que es el tema del libro Un Curso de Milagros, en la publicación del programa nada más también está el puro tema, por si nada más quieren escuchar ese segmento, ¿no? Y así están los programas anteriores para quien quiera pues seguir estos cursos, bueno, quien quiera seguir el curso de milagros. Y ya pues posteriormente estaré dando algunas charlas de manera virtual y otras presenciales, así que pues estén al tanto, ¿ok? Y bueno, ahora sí, se despide todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.